Pellegrini también, Pellegrini se iba a España, él estaba tocando con Melingo. Y... Ah, mira, vos estuviste en Venus. En Venus. Ah, claro. Ok, ahora cierra todo. Claro. En Venus, bueno. Y nada, y una noche en el Podestá de Solís Julián Álvarez dijimos, che, tenemos unas canciones y nos empezamos y ahí empezó a encastrar todo. Y ahí nos empezamos a juntar y un poco la idea inicial fue esto de corrernos un poco del rock y empezar a investigar con las guitarras criollas. Federico estaba empezando a tocar con trabajo, no quería saber más nada, tocar el bajo eléctrico. Y volvió ahora, de hecho, estuvo casi 10 años en tocar el bajo eléctrico. Y bueno, empezamos primero con algunos temas que a mí me habían quedado de credo y fueron saliendo otros y empezamos a hacer lo que iba a ser un demo, terminó siendo este primer disco en este, grabado en este lugar y en estas condiciones que yo contaba, pero por el cual pasaron tres reincidentes, Melingo, Casalla, Jason Cruz, o sea, terminó siendo un disco con unos invitados de lujo y, sin duda. Y a partir de ahí tuvimos que salir a armar la banda para tocar en vivo. Y la banda formada en realidad en consecuencia del delirio que nos habíamos mandado mientras grabábamos durante esos dos años, de empezar a invitar a todos nuestros caprichos, claro. Digamos. Y ahí salimos, y ahí se sumaron Carolina Fletchner, Damián Rovner y Leonor Arbizer, que eran como la parte estable del grupo, que era acordeón, batería y trompeta. Yo quería preguntarle, más allá del famoso concierto en Plaza de Mayo acompañando abuelas e hijos, sí. Ustedes tuvieron participación en una obra teatral, Juan Moreira, sí. Musicalizada por ustedes, sí. Creo dirigida, sí, por Alac, con Palomino, muy bizarro, en la actuación. Buenísimo. ¿Qué experiencia, cómo lo vivieron eso? Estuvo bueno, caótico, pero... Claro, era, si me darás mil hijos, era difícil de llevar adelante porque eran 10 músicos. Esto era 60 personas. Llegaba era una circo, compañía, claro. A pueblos que no tenían la capacidad de sostenerlo. Entonces caballo, eran, cuatro pantalla acá, de cine. Tres allá. Era al aire libre, o sea que también estaba se un poco determinado por el tiempo. Claro, se usaba una cuadra de escenario, digamos. Sí, había caballos, el ballet de la zona, la obra duraba como 2 horas, nosotros estábamos toda la obra ahí medio improvisando y sonorizando. La verdad que estaba bueno igual. Una experiencia interesante. El trabajo era lindo. Una experiencia, claro, buenísima. Tuvimos, sí, inclusive que afrontar una vez tocar con una lluvia de escarabajos. Sí. Escarabajos que pegaban en la guitarra, ¡pac! Bien. Estamos al final de un pueblo y empezaba el campo. Uy. Sí, y entonces se vino la tormenta de escarabajos. Ah. Y ahí tenés. Y bueno, ahí está. Y se vino. Sí. Y. Y bueno, eso. Se te metían en los zapatos. Sí, sí, no, fue así. Hubo un choque de guitarras, por un eso. Un choque de guitarra en el medio. Recién, por eso esta pausa. Lo que pasa es que las guitarras están ansiosas de tocar. ¿Se hacen otro tema? ¿Se mandan otro tema? Bueno, sí, cómo no. ¿Qué viene? Vamos con invierno. Dale. Invierno. 2, 3, va. La luz de tus ojos esculpe mis versos. Te veo y amaina el invierno. Escarbo tanteando una frágil promesa. Mis huesos van envejeciendo sin voz. Así me seco y me siento morir. Sueltos los perros, mi puerta da solo un infierno. Yo soy como el sauce que lejos del río insiste en llorar a sus muertos. Sin voz, así me seco y me siento morir. te veo y amaina el invierno con vos. Así me acuesto y quisiera dormir por siempre. Por siempre. Me darás mis discos en vivo en Rosca Izquierda, este tema Invierno. Invierno. Invierno.